Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en La Box para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, para que ya se comuniquen con nosotros, se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Estés donde estés, escúchanos en La Box. Y también le damos la bienvenida a esta tarde bastante fresca, bastante lluviosa. Más lluviosa ahora no, pero con nubes. Una tarde típicamente de invierno. Y con nieve en algunos lugares de la provincia. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Y buenas tardes a toda la gente que nos acompaña miércoles tras miércoles. Como bien decís, 14 grados la temperatura en la provincia de Buenos Aires, 17.8 la hora. Y la sensación térmica igual, 14 grados. Como bien decís, en las grutas nevó. Y en varias regiones de... ¿En las grutas? En las grutas también nevó. En las grutas, sí. Que no es de nevar ahí. Exactamente, pero... Porque es zona costera. Exacto, pero se dieron ciertas temperaturas que no se dan habitualmente porque es una zona que tiene más... Creo que en Bahía Blanca también. En Bahía Blanca también, así que en un ratito vamos a estar ampliando un poco el panorama en cuanto al tiempo a nivel provincial y nacional. Acá llovizna de a ratos y se espera que siga así durante todo el resto del día. Mañana vamos a estar, después vamos a estar diciendo cómo viene el clima para los próximos días, pero el fin de semana creemos que va a estar agradable en la provincia de Buenos Aires. Por ahí sol, pero fresco. Exactamente. Las temperaturas que en invierno tienen que ser estas, o sea, no... venimos acostumbrados a inviernos que no son tan frescos y la verdad que... No, este invierno la verdad que se hizo sentir. Este se hizo sentir. Al menos yo sentí frío. y no hubo tanta humedad. Hoy sí tuvimos una humedad del 93%, que aún se mantiene, y obviamente que eso hace que se sienta un poquito más. Bueno, agradecemos a una oyente que nos mandó un budín hecho por sus manos. Mirá vos. Gracias a Mariel. A Mariel Asplanato. Son unos budines de vainilla con guindas. Qué grande, che, es exquisito. Así que después lo vamos a probar. Uh-huh. Bueno, quédate ahí en tu casa escuchando la Vox, tomando unos mates, y también envía tu audio de voz a la Vox, porque se viene Frecuencia Fans. Exacto, 1164007047, 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y en www.fmradiovox.com nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Bueno, vamos a arrancar con lo nuevo de Daddy Yankee, ¿no? Uh-huh. Que si bien está alejado de la música comercial, no está alejado del todo de la música, porque sigue creando canciones, pero desde otro ámbito. Exacto, ahora hace música cristiana. Claro, música cristiana y muy buena, ¿eh? Y en noviembre va a estar dando un show... En Chacarita. En Chacarita, pero libre totalmente gratuito. Sí, no hay... Ahí es libre. Obviamente que es un evento cristiano. Claro. Yo imagino que eso también es para atraer a gente que no comulga con la cristiandad, y que, bueno, para que viva la experiencia. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a escuchar lo nuevo, entonces. ¿Cómo se llama? Lo Veo. Yo cogí un vuelo privado hacia mi interior, y en el viaje descubro que sin ti no hay nada. Estaba ciego, pero pusiste en mí tu mirada. Ahora yo sé. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Di Nobile. Bueno, continuamos en esta hermosa tarde, hermosa por decir, es una hermosa tarde para que te quedes en tu casa, escuchando la radio, tomando unos mates, comiendo algunas delicatessen. Así es. Hay unas tortas fritas quizás, pero qué rico, la que hace las tortas fritas no vino. Prófuga. No vino. No sé, está perdida en el... Y el que la trae tampoco. No, están todos perdidos. Pero bueno, por ahí aparecen, no sé. Esperemos que aparezcan, que haya algún milagro y vengan. Bueno, por lo pronto te digo que... Ahí se ve la cancha de River, qué linda. Se ve, a mí no me gusta esa, pero se ve bien. Sí, es que... Es como panorámica. Es que, ¿no?, la remodelación estuvo muy linda. La verdad que es uno de los mejores estadios de la República Argentina. ¿Eh? Es a nivel... Claro, es tipo europeo, le faltaría techo, ¿no? Como para ser europeo. Pero el Kempes también está muy bien. Pero el Monumental se prepara para recibir hoy a las 21:30 el encuentro entre River Plate y Talleres por la vuelta, de la Copa Libertadores para pasar la era Gallardo. Para pasar a semifinales. Recordemos que River va ganando 1-0 y ya con el solo hecho de empatar clasificaría a semifinales. Bueno, hablando de River, vamos a decir que para los que son hinchas de River, ajá, que acá no hay ninguno, hay una experiencia River en el Hilton. Ah, mirá qué bueno. ¿Qué incluye esto? Mirá, un hospedaje para hasta 4 personas en las habitaciones recientemente remodeladas del hotel. Qué bueno. El Hotel Hilton ahí en Puerto Madero. un tapeo de cancha en Alberto's Lobby Bar. Mirá. Que es el lobby, en el lobby del hotel. Sí. Con un menú auténtico que incluye, por ejemplo, mini sándwich de milanesa con papas, choripán y empanada. ¡Qué rico! Todo chiquitito para que sea como una picada, sí, con una pinta de cerveza Patagonia. Podríamos ir. Eso antes de la cancha. Claro, por, nosotros esto somos, es para los hinchas de River, claro, solamente. Pero bueno, pero por ahí podemos, nos pueden... Nos podemos colar ahí. Colar. Después, bueno, el traslado al estadio para disfrutar del partido desde la platea Centenario Media. ¿Se ve bien de ahí? Y sí, se ve bien de todos lados. Se ve re bien. Regreso al hotel, donde se puede seguir disfrutando de los servicios del hotel, como por ejemplo ir al gimnasio, a la piscina o a la terraza. Bueno, ¿por qué no aprende Riquelme de esto? Claro, esto, ¿eh? Es un, esto es una alianza entre el Hotel Hilton y River. Claro. Y después al otro día desayuno buffet en el restaurante El Faro. Qué rico. Para comenzar el, al otro día, de, y más si River, por ejemplo, ganó, más, claro, más completo fiesta va a ser el menú. Y tenés wifi y, esto, y estacionamiento incluido. Qué bueno. Hasta también si querés ir con el perro lo podés llevar. ¿Cuánto sale la noche esa en el Hilton? No tenemos el precio, pero bueno, si quieren entren a la página del hotel y ahí van a tener cuánto sale una noche de lujo en el Hilton. Es un día de lujo, digamos, para lujo palpitar un partido en la cancha, siempre y cuando River juegue de local. Claro. Y, o sea, después del partido te vas al hotel. Claro, después de, o sea, que vos entras a la mañana, entras al hotel ahí, qué sé yo, este, si querés vas a la piscina, haces sí algunas cosas, después vas al tapeo. Qué rico. De ahí del tapeo te llevan a la cancha, generalmente, bueno, esto es de acuerdo a la hora que juegue. Claro. Si es un domingo, si es un día de semana. Claro. Depende de qué partido sea. Y después a la vuelta podés seguir disfrutando del, del hotel. ¿Para cuándo lo hará Boca, no? Creo que después lo podrían hacer. ¿Boca tiene su propio hotel o no? Sí, tiene el Undici. El Undici no es un hotel de Boca, es un hotel que está frente a la Bombonera. Ah. Que tenés este desde la habitación, vos abrís la ventana y ves la Bombonera. ¿Pero Boca concentra ahí? ¿O no? En el Continental, en Inter. No, en el Intercontinental. Ajá. Antes estaba el hotel de Boca en la calle Moreno. Ajá. Ahora no. Moreno, creo que Moreno es la. Moreno y ajá. Salta por ahí. Sí, la continuación de. No, la continuación de Suipacha. Ajá. Pero se, parece que cerró. Cerró. Sigue estando el hotel, pero ya se terminó el tema con Boca. Porque son como alianzas. ¿Eh? Bueno, Son alianzas estratégicas. ¿Por qué no aprende Riquelme de River? ¿Eh? De Brito, que Brito. Y bueno, ahí sí, ahí hicieron una alianza. Esto es como un canje entre claro el hotel y bueno, el hotel. Los socios. Los socios van, disfrutan, pero bueno, no es gratis esto. Claro. Tiene que pagar. Bueno, hablando de Riquelme, ya que lo trajimos, tuvo una polémica que para mí no fue muy grave con el Chavo Fuchs, ¿sí? Programa sí, sí, de Sebastián Viñolo por ESPN y estaba realizando una entrevista. Sí, porque Riquelme da notas ahí, me parece. Exacto. ¿No? Pero se levantó cual vedette, se levantó cual Carmen Barbieri dejando un móvil de intrusos, cuando el Chavo Fuchs lo interpeló. ¿Por qué? Porque había una cuestión. Riquelme estaba hablando de que no se valoraba el esfuerzo que hacía Boca en ceder los jugadores jóvenes para que vayan al Sub-23 y demás, que la verdad que los medios no reflejaban el esfuerzo que hacía Boca dejando que esos jugadores vayan a un torneo nacional, o sea, internacional, con la selección nacional, pero Boca se quedaba sin esos jugadores de renombre y de jerarquía para enfrentar una instancia de Copa Sudamericana. Entonces el Chavo Fuchs le dice, prende la tele, como diciéndole, no mirás nuestro programa porque acá se te valoró. No creo que mire. Y no le gustó mucho lo que dijo, cómo lo interpeló. Y dejó la nota en banda. Dijo que a mí no me manda ni mi papá. Así dijo Riquelme. Esa es la soberbia típica, ¿no?, de Riquelme. Exacto, se levantó y se fue cual vedette. La verdad que la actitud de un presidente no es madura. Porque si alguien es maduro, ¿qué dice? Yo creo que Macri queda, no lo hubiese hecho. Se queda respondiendo a lo que las preguntas, a las cosas que por se más van incómodas que sean. Exactamente. ¿No? Sos una persona. Esa costumbre de levantarse en las notas, qué sé yo, pasa habitualmente, ¿eh? ¿Pasa en programas de radio, televisión? Sí, por lo general pasa siempre en programas de espectáculo, no pasa en programas de... La que anduvo furiosa por Uruguay es Furia. Ah, está re loca. Porque la invitaron a un evento benéfico en el Hotel Radisson. Yo creo que, bueno... Ahí estuvo. Qué lindo, ¿eh? Estuvo ahí en la Noche de los Famosos, la invitaron ahí y no sé por qué la llevaron a ella y a un par de... Estás de pirucha esa mujer. Famoso entre más, pero se peleó con un periodista, no sé con, qué. Con un periodista, con Descalzi, claro, que es hace la cobertura para América, sí. Claro, y entonces, bueno, tuvo un entredicho ahí fuerte y después se la agarró con los organizadores, pero dicen que después se quedó en el evento, que estuvo todo bien. Igual, yo diría, y hay que hacer campaña para que no la inviten más a ningún lado. Ella igualmente decidió, por una cuestión propia, que no va a ser va a ser solamente streaming, no va a ser televisión. Está re loca. Por más que la llame Tinelli para el cantando, lo que fuera, ella no es un personaje muy televisivo, que digamos. Está recibiendo muchas críticas por parte de sus fans. Hay mucha decepción en el fandom de Furia. ¿Por qué? Porque dicen que por lo general la mayoría de los famosos, que hoy son famosos gracias a Gran Hermano, ¿qué hacen? Por ahí dicen, bueno, voy a estar en tal lado, vengan que firmo autógrafos. Bueno, ella no le firma autógrafos a nadie. O sea, no se saca fotos con nadie, no, a no ser que sea por se subió un guitarra. Caballo y se cree que es ganadora de Gran Hermano cuando no lo fue. Cuando no lo fue, ni siquiera llegó a estar entre las finalistas. Uno se debe a la gente. Nada, me parece que un personaje no supo capitalizar esa oportunidad que le dio la televisión, ¿no? Yo te digo, en poco tiempo es un personaje que va a desaparecer. Uh-huh. O sea, de la sí, un personaje olvidable. De la tele, exacto. Sí, porque la verdad que es nefasta. Muchos la comparan con Zulma Lovato. Es nefasta, la verdad. Uh-huh. Tiene un deterioro mental. No tiene empatía por la gente. O sea, no tiene empatía por sus seguidores. Bueno, y así pretendía ganar un reality. Por eso. Bueno, vamos a otro temita musical en la tarde. Y enseguida viene, aparte de ser a la fanática de Cristian, que grabó con Ulises Bueno. Ah, sí, sí. Acaba de grabar un tema. Sí. Están de moda los feat, viste que Lucra que fue a con grabar Chayanne. Con Chayanne. Uh-huh. Así que... ¿Luis Miguel con quién podría...? No, Luis Miguel no te hace un feat ni ahí. El único que te hizo es con Frank Sinatra y que no estuvieron juntos. Con la Joaquí. Estuvieron, tampoco lo hicieron juntos, sigamos por separado, ¿no? Creo que el de Frank Sinatra creo que fue post-mortem, me parece, ¿no? Claro. O no, me parece. Me parece que sí. Sí. Vamos entonces a... bueno. Lady Gaga, Bruno Mars, mira vos. Lady Gaga ahora abocada a su tarea de... sigue cantando, pero es actriz también. Claro. Hizo muchas películas y ahora se viene la segunda parte del Guasón, donde es protagonista. Mira. Junto al Poenix, ¿no? Uh-huh. Poenix. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. For a while. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Seguimos en la tarde de La Box y de Frecuencia Fan. Se viene Frecuencia Retro también. Y después se viene Frecuencia Fan. Para eso tenés que enviar tus audios de voz a La Box. Exacto, lo haces al 11-64-00-70-47 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Está bajando la temperatura. Muy rico, la verdad. Casero. Muy rico. Ahora vamos a probar, a degustar. Sí. Acá estamos con unos matecitos. Es de vainilla. Bueno, se conocieron las nominaciones al premio Martín Fierro que se van a entregar el 9 de septiembre. Mirá, lunes 9 de septiembre. Sí. Así que bueno, no sé, las nominaciones sí. Algunas nominaciones podemos, son muchas. Algunas, sí, tenemos. Las más principales se pueden llegar a dar. La ceremonia la va a dar Telefe, se va a hacer en el Hilton como siempre. Claro. Y va a haber algunos homenajes, por ejemplo, a los 30 años de Polka, que lo va a recibir Adrián Suar. Va a haber también a los 20 años de Pasión de Sábado. Sí. Muy merecido, por la trayectoria. Creo que también va a haber un homenaje a Cris Morena. Muy bueno. Bueno, te digo, para ficción, los nominados son Buenos Chicos por el 13, Familia de Diván el 9 y Madame Requiem TV Pública. No sé qué. Son pocas ficciones que hubo, porque no hay ficción ahora. No sé qué habrán, no sé quién es Madame Requiem, la verdad que no. Yo tampoco. Familia del Diván, creo que estuvo en Flow. Sí. Y después la puso. Sí, después tenemos en el rubro periodístico. Pero creo que también está nominada a Tab. Tab, sí. A Tab, la 2. Sí. Eran 4. Creo que está en otro rubro. Después en el rubro humorístico, Bendita con Beto Casella, Noche de Mente por la TV Pública y Noche al Dente por América. Para mí Bendita va a ganar, ¿no? Bendita yo creo que va a ganar. Deportivo va carburando, Conmebol Libertadores, Turismo Carretera y Turismo Nacional por TV Pública. Después tenemos Noticiero Central, América Noticias, Telefe Noticias, Telenoche, Interés General, obviamente, La Noche de Mirta, que imaginamos va a ser la gran ganadora. En ese mismo rubro está PH Podemos Hablar con Andy Kuznetsov, Nada que Ver por el 9, El Diario de Mariana por América, que tiene muy bajo rating, y Médico de Familia, que Médico de Familia es muy visto, ¿eh? Sí. Ojo, se afianzó en la tarde del 9, que es un horario complicado, porque también creo que está cuestión de peso, que acá no está. No, porque era del año pasado. Claro, así que Médico de Familia, también ojo. Pero bueno, obviamente que La Noche de Mirta le va a ganar por cantidad de audiencia y además porque es Mirta. Musical, Encuentro del Estudio, La Peña de Morphy y Pasión de Sábado. Que tal vez se lo lleve Pasión de Sábado por sus 20 años. Puede ser. Y bueno, como ha de ser, en los magazines, en el rubro magazine, Mañanísima, que es de Canal 13, Cortá por lo Sano, Todas las Tardes, que es de Canal 9, A la Barbarosa, que va por Telefe, ojo con A la Barbarosa, capaz que da el batacazo, y A la Tarde... Ya ganó el año pasado. Bueno, pero uno nunca sabe. Para mí que le van a dar al de Masojo. Por lo general, siempre que se hace en Telefe esto. Sí. Bueno, y siempre los programas de Telefe, como que o del canal anfitrión, son los que tienen más posibilidades de llevarse el galardón. Entretenimientos, Bienvenidos a Bordo, con que se hacía en el 13, Bienvenidos a Ganar en el 9 con Laurita y Escape Perfecto con Iván de Pineda. Ese seguro que gane. Ese seguramente. Bueno, después en entretenimiento está Ahora Caigo por el 13, con Barassi, Los 8 Escalones, que la verdad que la rompen. Para mí Los 8 Escalones va a ganar, y no sé si, yo creo que este año el loro puede llegar a ser para Guido. Ojo, porque me parece que sí. Puede ser, Es que es muy se lo merece Guido, porque es un gran conductor. Y ahora está haciendo programa, ayer lo vi y lo entendí, porque el primero no lo entendí mucho, pero está muy interesante el programa nuevo. ¿Cómo se llama el programa nuevo? The Floor. Ah. Es un formato internacional, pero hay mucha guita invertida ahí, muchos participantes, mucha escenografía. Está bueno, hay que entenderlo, pero es como se van eliminando participantes. Ah. Son 64 participantes. Bueno, después... Ahora queda menos, ¿no? No sé cómo es un filtro. Pero arrancó muy bien. Que está todas las noches. Sí, arrancó muy bien y Los 8 Galones por ahora siguen. Bueno, en Big Show, Canta Conmigo Ahora por el 13, Got Talent Argentina por Telefe y Masterchef. Así que después, en reality, obviamente, Gran Hermano, que batió todos los récords este año. Porque está Bailando 2023 por América, Gran Hermano y Pasaplatos por el 13. Ahí seguro va a ser Gran Hermano. Seguramente va a ganar Gran Hermano. Gastronomía, Ariel en su salsa, que se afianzó también en Telefe. Cocineras y Cocineros Argentinos por la TV Pública. Y Que Mañana por el 9. Un saludo al Mono. Le mandamos un saludo. Comedor Ascuénaga, está muy bueno su... Exacto. Lo nombramos, igual no nos da canje nada, ni a palo el Mono. Después hay un rubro que es medio polémico, porque dice jurados. Ay, jurados, a ver, ¿quién es jurado? Moria Kazán, Carolina Pampita, bueno, obviamente que son los... Ángel De Brito y Marcelo Polino, que son los jurados del Bailando 2023. Creo que ya estuvo el año pasado, Donato De Santi, Damián Betulari, Germán Martitegui por Masterchef, Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos por Got Talent Argentina. Así que esas son las tres. La terna vendría a ser de jurado, del rubro jurados. Después tenemos labor en conducción femenina. Georgina Barbarosa por La Barbarosa, Carmen Barbieri por Mañanísima, Vero Lozano por Cortá por Lozano, Karina Masoco por A la Tarde, Mariana Fabiani por El Diario de Mariana. ¿Está Mirta Legrand? No está. Ah, y Lizzy Tagliani por Got Talent Argentina. No está Mirta. Qué raro que no esté Mirta. Labor en conducción femenina. La ningunearon a Mirta. Y a Juana tampoco. Juana tampoco está. Labor en conducción. Labor en conducción masculina. Darío Barassi por 100 argentinos dicen. Y ahora caigo, que la verdad que Barassi es un gran conductor. Santiago del Moro por Gran Hermano, Guido Casca por Los Ocho Escalones y Claudio Rigoli por Tele9 Central el 9. Así que, ojo con... Santiago ganó el año pasado. Creo que sí, ¿no? Santiago ganó... Creo que sí, creo que ganó el oro el año pasado. No creo que... No sé. Bueno, después nos fijamos. ¿Cómo? Claro. Pero creo que ganó él como conductor, una cosa así. Bueno. Él ganó el oro de radio. Ah, el oro de radio, es verdad. Bueno, y... yo creo que este año ha puesto a Guido Casca. A Guido Casca. Como oro, ¿eh? Sí. Después no sé. Yo creo que sí. Y obviamente que este rubro, el labor en conducción masculina, yo creo que se lo lleva Guido. ¿Guido o Barassi? Uno de los dos se lo lleva. Sí. Creo que ahí está medio descolgado Claudio Rigoli en Telenor Central. No, pero también se confundieron porque él está en el, exactamente, en el noticiero. Exacto. Labor periodística femenina, Cristina Pérez, Telefe Noticias, Luciana Geuna, Periodismo para Todos, Mariana Verón por Tele 9, Marisandino por Tele 9 también. Mucha gente de Canal 9, ¿eh? Sí, aparecieron ahora, sí. Labor periodística masculina, Jorge Lanata, que recordemos ya lleva 2 meses de internación, sí. Es lenta la recuperación. Está en rehabilitación. Está en rehabilitación, exactamente. Creo que por ahí lo puedan llegar a trasladar a otro lugar, están en el italiano. Claro. Alguna clínica de rehabilitación, tal sí, vez sí. Como la Santa Catarina, alguna así sí. Bueno, Jorge Lanata entonces por labor periodística masculina, Esteban Mirol de Tele9, Rodolfo Barilli de Telefe Noticias y Mauro Zeta por el noticiero de la gente y Telefe Noticias. Cronista movilero también tenemos. Es interesante, ¿no? Carolina Moroso por Telenoche, Maximiliano Real y Santiago Esposato. No está Paula Bernini. No, esa está más ligada al cable, ¿no? Ah, TN, claro, está bien. Después panelista, Nancy Pasos, Sol Pérez, Gran Hermano, y Marcela Tauru por Intrusos y el Debate del Bailar. ¿Yanina Latorre no la nominaron? No, Yanina Latorre no está nominada. Actor protagonista de ficción, Diego Cremonesi, Las Bellas Almas de los Verdugos, no sé quién es. No. Federico Delío, obviamente, por Argentina, Tierra, Amor y Venganza, segunda temporada, por el 13. Buen papel, ¿eh? Sí. Hacía un papel de Gabriel Goiti por El Prócer, por la TV Pública. Un Gabriel Goiti que está increíble en El Encargado. Ah, no sé si lo vieron, pero si no lo vieron, hagan todo para ver El Encargado. Estaba mirando la 3 ahora. Sí, está muy buena, ¿eh? Este viernes se estrena el último capítulo de la temporada 3. Son 7. Ah, yo creo que voy por el 4 todavía. El viernes, no sé si después habrá alguno más. Creo que no, creo que la tercera temporada van a ser 7 capítulos, de los cuales viernes 23 de agosto se estrena el último. Bueno, actriz protagonista de ficción femenina, Justina Bustos por Argentina, Tierra, Amor y Venganza, Jazz Gagliardi en Melody, La Chica del Metro, Carola Reina por Familia de Diván y Romina Gaetani por Buenos Chicos. Actor de reparto, Facundo Arana, Luciano Cáceres, Luis Machín, un gran actor Luis Machín. Actriz de reparto, Letricia Breiche, Nora Carpena, Silvia Cutica. Así que esos son... Bueno, después tenemos un montón más. Quiero ver conducción de noticiero. Producción integral, Masterchef, Got Talent, Gran Hermano, Última Cena y... ¿Cómo? Conducción de noticiero. Esa estaba Barilli. Ah. Esa la nombramos, estaba Barilli, ya te digo. Pero no está en labor en noticiero, ¿no está? Se me perdió acá. Periodismo puro, humorístico. Hay uno que está Barilli, que está... labor periodística. Esteban bueno, Mirol. Lo buscamos. Ahora vamos a hacer una nota enseguida, pero ahora nos vamos a un breve... tema musical. Bueno, los Martín Fierro primicia de estas ternas son recién salidas del horno. Así es. Acá así la tengo, que... Labor periodística masculina, Jorge Lanata, Esteban Mirol, Rodolfo Barilli y Mauro Zeta. Ah, ya la habías dicho, pero hay una de noticiero, pero hay que buscarla. La vamos a buscar. Ahora vamos... ¿Con quién? Manuel Turizo en la tarde de La Vox.

Sí, sí, Manto. Bueno, te lo hago algo escueto, ¿no? Por allá por el 2013, bueno, me quedé sin trabajo y bueno, tenía que emprender algo. A mí siempre me gustó lo que era la cocina, cocinar, y le hacía para mis amigos, para la gente conocida, ¿no es cierto?, para mis compañeros de trabajo, todavía cuando estaba trabajando, y siempre me ponderaban lo que era alfajores, hacía otras cosas, como chocolate en rama, bombones, que distintas cosas de repostería, y bueno, y entre esas cosas hacía alfajores. Y bueno, y siempre me los ponderaban. En el 2013, cuando me quedo sin trabajo, bueno, vuelvo, yo trabajaba en General Alvear, que es mi ciudad natal, y que está pegada a Saladillo. Sí, cuando sí. Yo me vuelvo a Saladillo sin trabajo, uh-huh. Literal, digo, ¿qué hago? ¿No es cierto? Y bueno, y le digo a mi esposo, ¿por qué no hacer alfajores y emprender? Por lo menos, pero en ese momento lo veía como algo pequeñito, ¿no es cierto?, para vender a, qué sé yo, al negocio del barrio, así, ¿no es cierto?, algo chico, digamos. Uh-huh. Nunca pensé que iba a llegar a donde llegué. A donde claro. He logrado. Sí, sí. Así que, y bueno, así empecé a hacerlo, le pedí a mi almacenero del barrio si no quería comercializar mis productos, así que lo llevé, y bueno, así empezamos, y bueno, después en el 2018, empecé en ese negocio, después otro, después se sumó otro, y bueno, cuando quise acordar... Se fue haciendo el boca a boca, digamos. Exactamente, con el apoyo también del municipio local acá, que nos da una mano bárbara, la dirección de turismo, así que siempre le agradezco al intendente, porque la verdad que nos dan una mano bárbara, tanto José Luis Salomón, Leticia Colás y toda la gente de dirección de turismo, siempre se han portado excelente con nosotros, siempre nos han tenido en cuenta, nosotros vamos a ferias, vamos a eventos, a expos, o sea, tratamos de visualizar y bueno, y que la gente conozca el producto. Y bueno, después me asocié con mi hijo, con Luciano, allá por el 2018, y bueno, y ya emprendimos una cosa un poquito más, con más aspiraciones, ¿no es cierto? Ahí cambiaron, bueno, el packaging, ya el packaging. Exacto. Claro. Nosotros empezamos con envolviéndolos en celofán, empecé yo así. Bueno, ya después, cuando empezamos por algo mayor, como te decía, sí, ya empezamos a hacer el packaging. Primero el packaging era con un sticker, digamos, primero se llamó De Saladillo a tu Boca, mi alfajor, era Manto. Sí, sí. Sí, tenía ese eslogan. Pero bueno, llegó, gracias a mi hija que se le ocurrió poner ese eslogan. ¿Por qué le pusieron Manto? Claro, a eso iba. Le pusimos De Saladillo a tu Boca porque estaba Saladillo, ¿no es cierto? Estaba nuestra ciudad. Claro, sí, sí. Y sí. Después, claro, pero después, ¿qué pasó? El De Saladillo a tu Boca era muy largo. Era para hacer una marca, era algo muy largo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, le pusimos Manto, te cuento la anécdota cortita, muy cortita. Mi hijo Luciano, que es el titular del emprendimiento, él hacía pádel siempre, y bueno, ahí en la cancha de pádel se vendían los alfajores, y siempre a él le dijeron Manto toda la vida, nosotros somos Mantovani de apellido, mi marido. Claro. Entonces, siempre los chicos le decían al chico que vendía, dame un manto, y bueno, y ahí quedó, y dice, ¿por qué no ponerle Manto? Y bueno, le pusimos Manto, después la registramos a la marca, y ya pasamos al papel personalizado, o sea, no con sticker, sino, te viene en el papel todo como un alfajor de estos, de grandes marcas, ¿no es cierto? Y ahí trascendió, todos los ingredientes, y ahí trascendió Saladillo, porque de ahí... dejaron de vender solamente en el pueblo y en la municipalidad, sino que pasaron a otros lugares. Incluso lo podemos encontrar acá en San Telmo también. Exactamente. Hace un tiempo ya que la Vaca Lechera de San Telmo compra nuestros alfajores. Así que los tienen ahí en la calle en Defensa. Después tenemos en Banfield también, en la calle Vieites al 1061. Tenemos un kiosco grande que los vende, kiosco Las Margaritas. Después tenemos también en La Plata, tenemos un un distribuidor de acá de nuestra ciudad, que él está en La Plata y bueno, distribuye allá en La Plata. Y bueno, y este año, por suerte, a pesar de la situación actual, ¿no es cierto?, que no es fácil, nos hemos extendido un poquito en todo lo que es la parte regional, o sea, lo que rodea Saladillo, todas las ciudades aledañas, o sea, claro. 25 de Mayo, llegamos a Chivilcoy, llegamos a La Flore, Azul, Tandil, tenemos varios. Y bueno, y ahora tenemos la alegría de poder decir que hay una persona de acá de Saladillo que lo llevó a Mar del Plata, que ese era mi gran sueño, ¿no es cierto?, llegar a la costa, porque quien no, que hace alfajores no desea llegar a la costa, ¿no es cierto?, donde están todos los alfajores. Y bueno, así que los vamos a empezar a comercializar en Mar del Plata, si Dios lo permite. Y bueno, y también hemos recientemente hemos llevado a Goya Corrientes, han llegado nuestros alfajores también. ¿Tienen, así que bueno, a mí me dijeron que hay hay un ingrediente en particular, hay un ingrediente secreto, pero no se puede decir. No, justamente nosotros queríamos sacarte a ver cuál era el ingrediente. No los probamos nosotros los alfajores, pero nos dijeron que son riquísimos, pero que parte de esa ricura tiene que ver con la tapa, ¿no? Con el Sí, porque yo, o sea, cuando yo emprendí esto, bueno, yo agarré una receta base y bueno, la fui modificando y investigando y bueno, y le puse ese ingrediente que lamentablemente no lo puedo decir porque es secreto, claro, pero sí. Pero que hace que el alfajor tenga la humedad perfecta, ¿no es cierto? Cuando se concentra con el dulce de leche o con cualquier relleno, queda espectacular. Y bueno, con el chocolate ni hablemos, ¿no es cierto? Tienen seis gustos, bueno, ¿no? Seis gustos de alfajores son. Por el momento tenemos eso, porque por ahí no nos extendemos. Hoy día se estila por ahí hacer, como vos decías, inventiva en muchas clases, pero lo que nosotros apuntamos a la comercialización. Claro. Y bueno, y nos especificamos en los que son los simples, que son los de dulce de leche con chocolate semiamargo, los blancos con chocolate blanco, y después hacemos la combinación de chocolate semiamargo con dulce de leche y almendras enteras, que las ponemos a mano artesanalmente. Después, almendras enteras, buenísimo, almendras enteras en un alfajor enteras. Nunca vi en chocolate, pero en alfajor nunca vi. Las ponemos de a una, y las nueces igual, y hacemos blancos con nueces, esa combinación hacemos, el chocolate blanco con las nueces enteras también. Y después tenemos los de frutilla, que los hacemos tanto con semiamargo, o sea con negro, como también de blanco. Y después, aparte, también hacemos conitos. Los conitos de dulce. Y bueno, tenemos exactamente. En hacemos conitos de dulce de leche. En este caso, hacemos negros por ahora. Y bueno, y tenemos el packaging también. Tenemos cajas de 6, cajas de 12. Así que hemos ampliado el espectro ahí, porque antes los vendíamos en una bolsita común. Y bueno, hemos ido progresando en ese sentido. Y también hay una posibilidad de que estos alfajores lleguen al exterior, ¿no? A través de... Sí, bueno, en realidad han llegado, porque acá nos vienen a comprar mucha gente que viajan con los alfajores. Claro, llevan de regalo, ya, exactamente, muchos, te diría que mucha gente, de Saladillo y de Buenos Aires, que se enteran y vienen. Han ido a España, han ido a Dinamarca, a México, han ido a Italia, que ahí tengo a mi hija viviendo, a quien le mando un beso enorme, Yanela y Pali, así que si le pasaste la dirección de la página web de la radio, te puede escuchar desde allá. Sí, se la pasé, así que seguramente me está escuchando. Le mandamos un saludo a la gente de... Un beso enorme en Torino, Italia. Torino, Italia, qué hermoso Italia. Sí, hermoso. Somos también de familia italiana, así que somos de la colectividad. Sí. Qué bueno. Bueno, y ahí en Saladillo, bueno, hay mucho turismo y lógicamente la gente que va de turismo a Saladillo y se queda un par de días, que se lleva de souvenir alfajores manto. Exactamente, sí, entre las cosas. Tenemos muchos productos regionales, la verdad que en cuanto a la dirección de turismo está haciendo un trabajo, la verdad, enorme. Se ha expandido mucho en cuanto a lugares para que la gente, los turistas vengan, así que invitamos a todos los turistas que conozcan Saladillo, que es una ciudad pujante y que tiene lugares hermosos para conocer. Así que, y bueno, y entre eso los productos regionales, entre eso están los alfajores manto, tenemos unas mermeladas excelentes, tenemos ahora tenemos una fábrica en un pueblito cercano que es Cazón, que pertenece a Saladillo, también tenemos fabrican dulce de leche, yogures, o sea, tenemos en ese sentido una industria pujante. Una industria muy pujante, sí, sí, Saladillo es muy pujante, por suerte. Sí, hay mucha gente que va a ir también a pescar, ¿no? Sí, también entonces, tenemos la laguna de claro. Indio Muerto también. Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, para la gente que quiere conocer los alfajores mantos, ¿tienen alguna? ¿Tienen Instagram, no? Sí. Sí. En ese momento no me acá acuerdo, Damián pero bueno, lo abrió. ¿Cómo es? Damián abrió la página. Manto alfajores, creo que era. Alfajores manto. Arroba alfajores manto. Arroba alfajores manto y el Facebook es al revés, por eso me lo confundo a veces. Manto alfajores. Así que, manto alfajores. Y bueno, y también, claro, sí, que vayan a nuestra página, que nos conozcan. Y bueno, y si vos me permitís, Nico, yo quisiera pasar un pequeño celu de mi hijo, que sí, es el que atiende a los distribuidores. Si alguno. Acá de Quilmes, por ahí. De Quilmes, por ahí hay gente que está interesada, sí. Sí, exactamente, no. Exactamente. Si alguno gusta distribuir nuestros productos, bueno, se pueden contactar con Luciano Mantovani al 2345-661481. Ese es el contacto de él. Así que bueno, que es el cargado de ventas y todo después eso. Después pásamelo así por bueno. WhatsApp, así después nosotros lo difundimos. Exacto. Lo difundimos perfecto, al aire. Perfecto. Para perfecto, que la gente los conozca. Bueno, te felicitamos bárbaro. Por esta receta casera que ahora se convirtió un emprendimiento que ahora te dio una fuente de trabajo inagotable, porque ahora esto sigue y sí. Sigue y sigue hasta convertirse sí, la verdad que sí. En una fábrica. Es un sacrificio importante, pero bueno, va creciendo, de a poquito va creciendo, con mucho sacrificio, mucho empeño, pero va creciendo, así que sí. Yo te agradezco a vos, a la audiencia por escucharnos y bueno y la posibilidad que nos dan de hacernos conocer, ¿no es cierto? Bueno, un saludo a toda la gente de Saladillo, a Sandra y a Cristina, que son las que hacen la prensa de Saladillo. Una genia. Gracias a Cristela y a Sandra, sí, que nos han permitido. Sí. También me olvidaba de eso, así que gracias por hoy me llegó hogar. Hoy me llegó muchísimas por WhatsApp, gracias. Me mandaron la gacetilla y enseguida dije, me interesa hacer esta nota. Y mira, ya salió enseguida. Genial. Tenemos que ir a Saladillo. Genial. Sí, un beso. Cuando gusten nos visitan. Bueno. Así los prueban de paso. Claro. Y si no, bueno, se los vamos a hacer llegar. Así bueno. Que un abrazo enorme a Cristela también y a Sandra que me permitieron esto. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad, Marisa, y espacio. Entonces, alfajores manto en... Instagram, alfajores manto. Instagram. Y en Facebook, exacto. Manto alfajores. Ahí está. Manto alfajores, al revés, exactamente. Bueno, un beso grande y saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Gracias, chicos. Bueno, así pasaba una emprendedora de Saladillo que ahora ya tiene su fábrica de alfajores. Y además que dicen que son exquisitos. Ahí vi en las fotos que mostró Damián, son. Sí, se los ve. Aparte con almendras, nunca vi alfajores con almendra entera, ¿no? Qué rico para una tarde así, ¿no? Sí. Un matecito con un alfajor. Y a vos que te un alfajor manto. Blanco, ¿no? Con a mí me encantan los blancos. Bueno, vamos a continuar en esta tarde con más música. Enseguida se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio, hacelo al... Exacto, lo haces al 1164007047 @RedboxFM, tanto en Instagram como en Twitter.

Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto, ¿eh? ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en la tarde de La Box y Frecuencia Show. No te muevas de ahí que se viene Frecuencia Retro y a las 7 de la tarde Frecuencia Fans. Exacto, para eso tenés que mandar al 11-64-00-70-47 tu mensajito con tu pedido para la hora de los fanáticos. La hora más fanática de la radio. Así es. Bueno, como saben, en Sicilia se hundió debido a una tromba marina un superyate de lujo. En donde había 6 desaparecidos. Se han encontrado 5 cuerpos. Hay un cuerpo que no se ha encontrado. Estaba navegando el yate. Exactamente, hasta el momento 5 fallecidos. Y es uno de los desaparecidos. Es el Bill Gates británico, dueño, ex dueño de Hewlett Packard. Mirá vos. No sé si de HP. HP. Así que fue en un segundo, fueron, para ser más preciso, 60 segundos se hundió debido a la tromba marina un superyate que se llamaba Valle Cian, quedó atrapado a poca distancia de la costa de Italia. Pese a ser una embarcación super moderna, se hundió rápidamente. ¿Los restos? Exactamente, están a 50 metros bajo el mar, 50 metros de profundidad, que dicho sea de paso, trabajan los buzos, pero trabajan a contrarreloj. ¿Por qué? Porque ellos tienen 12 minutos de inmersión. Entonces se sumergen 12 minutos y salen. ¿Por qué? Porque, bueno, mayor profundidad. Qué laburo, como que, ese, ¿no? Hay que hacer ese laburo. Tremendo. Y obviamente que es en busca de víctimas. ¿Por qué? Porque dentro del casco se creía que estaban los ocupantes. Quedan algunos desaparecidos, así que trabajan a contrarreloj. La verdad, una fatídica salida en yate de este de estos multimillonarios. Eran dos los multimillonarios. Sí, es temporada de yates allá en Europa porque es verano. Exacto. Y salen los yates a navegar por el Mediterráneo, por ese mar increíble. Pero bueno, no, la verdad que es terrible lo que pasó. Sí, el tema es que hubo... Hasta Messi, que estaban en un yate con Luis Suárez y familia. Sí. Poco, también creo que por esas costas. Sí. Porque ellos van a esos lados en el verano. Claro. Claro. ¿Cómo? Estaba amarrado en el puerto. Algunos claro. Se quedan amarrados, pero la mayoría de los yates salen a dar una vuelta. Sí, obviamente. Ahí mientras... es un... Y mismo son con... Los que tienen yates lo usan para eso, no para quedarse ahí amarrados. Y además son con capitán, no es que manejan los jugadores. Los yates bueno. Tienen todas las comodidades, ¿no? Porque claro. Son yates de lujo que tienen... Tienen tripulación. Claro. Tienen tripulación. Tripulación, tienen servicio, o sea, les sirven champán, canapés. Sí, sí, sí. O sea, es como si estuvieras en un hotel. Ahora, hubo la combinación de la lluvia, la tromba marina y todos los fenómenos climáticos que se están dando en la costa de Italia, produjo esto y otros desastres que van dejando destrozos no, en esto las sería costas. Bien adentro del Mediterráneo, ¿no? Ya más en la parte oceánica, porque claro. Es un mar apacible, las costas... de Sicilia, del sí. Sur de Italia, son costas más bien apacibles, ¿no? Sí, hubo un temporal en Salerno también. Ah, Salerno, sí. Así que todo el sur de Italia estaba siendo afectado por estos fenómenos climáticos. Así que bueno, lamentamos la pérdida de estos ocupantes de este superyate que se hundió. Bueno, después vamos a hablar algo de deporte, a ver qué novedades hay. Tenemos que, bueno, como dijimos, hoy 21:30 va a jugar River por el pase a la semifinal de la Copa Libertadores, ni más ni menos. Recordemos que llegó, Talleres, ¿no? Exacto, frente a Talleres, en la ida fue 1-0, River se prepara con todo para a semis, el pase a semis. Bueno, y el que está en negociaciones aparentemente es James Rodríguez, el número 10 de la selección colombiana. Sus allegados dicen que no hay nada todavía, pero según algunos trascendidos habría algún tipo de negociación por James, que es un jugador libre, quedó libre del Sao Paulo de Brasil. Así que tiene algunas propuestas para ir a Italia, tiene algunas propuestas para ir a España, pero... ¿Qué te parece si un River en semifinales no le va a aparecer bien a James Rodríguez para desembarcar, por lo menos por una temporada, en el club de la Ribera? Vamos a la música y continuamos enseguida. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas, viajo bien adentro a la ciudad de ese encuentro capital, del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos. Y simplemente pasa que tengo ganas de verte. Y simplemente pasa que... ¡Cómo me gusta verte, Abel! ¡Hola, mágicos! Buscar

3633. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Di Nobile. Bueno, agradecemos a Osmédica, que se sumó a nuestros auspiciantes y van a realizar el manejo del médico en la emergencia, que es dirigida para médicos. Lo que nadie te cuenta de la emergencia médica y tenés que saber. Esto va a ser el lunes de dice el lunes de septiembre, pero dice la fecha. ¿No? Uh-huh. Lunes. Bueno, ahora vamos a ver qué día de septiembre. El 2 de septiembre, ahí está. Y se dictará en forma presencial todos los lunes de septiembre de 16 a 18 en el Centro Cultural y de Capacitación Profesor Ramón Carrillo, que queda en Venezuela 1283 Cava, dirigido a médicos. Es una actividad no arancelada organizada por Osmédica y la MAP. Recordamos, todos los lunes de septiembre de 16 a 18 el manejo del médico en la emergencia, todo lo que tenés que saber en clases presenciales. Está muy interesante por si son médico y quieres ir. Muy bueno. Bueno, Nico, te cuento un poco los partidos que se vienen por la primera división del fútbol argentino. La jornada número 12 va a comenzar el día viernes 23 del 8 a las 18 horas con Independiente Rivadavia frente a Platense. El sábado 24 a las 14:30 Deportivo Riestra Sarmiento. Deportivo Riestra, que creo no tiene luz en su estadio. Así que por eso juega temprano. Argentinos Juniors versus Huracán, sábado 24 a las 15 horas. El sábado mismo a las 17 horas, Instituto de Defensa y Justicia en Córdoba, en Tigre. El sábado a las 19:30, Tigre versus Unión. Unión que viene de ganar y está ahí nomás de la punta. Lanús frente a Godoy Cruz, el domingo a las 14:30. También lo van a estar haciendo el domingo a las 14:30 San Lorenzo y Talleres en el nuevo gasómetro, que va a ser un nuevo gasómetro incendiado, después de haber quedado San Lorenzo fuera de la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro de Gabi Minito. Boca. Exactamente, también ganó Boca, que ganó 3-2 en la Bombonera, así que Romagnoli chillaba, no sé. Romagnoli, yo me imagino que tiene un pie afuera de San Lorenzo. El tema es que has contado, el que está holgado ahora es Diego Martínez. Por ahora. Diego Martínez por ahora, solo por ahora, porque es muy resistido por la parcialidad Ceneice. Haces una encuesta y no, muchos no lo quieren. Bueno, tenemos que el domingo se va a dar el gran clásico de Avellaneda. Boca juega también. Juega Boca, pero el lunes. Sí. El lunes juega. Y mañana creo que juega por Copa Argentina. Después vamos a estar diciendo. ¿Cómo? Por Sudamericana, perdón. No, con Cruzeiro. Claro, exactamente. Juegan allá. Exacto, en Brasil. No, no, mañana jueves. Dicho sea de paso. Los miércoles son Copa Libertadores. Y los jueves. Y los jueves sudamericanos. Dicho sea de paso, el que no viaja a Brasil es Cavani. Y lo va a estar haciendo Milton Jiménez. Edison Cavani no juega el partido frente a Cruzeiro por la ida de la Copa Sudamericana. Bueno, te decía que se va a jugar el Superclásico de Avellaneda, 17 horas el domingo, Racing frente a Independiente en el Cilindro de Avellaneda. También lo va a estar haciendo a las 20:30 del domingo, River Plate frente a Newell's Old Boys, que también viene de capa caída. Barraca Central frente a Vélez lo van a estar haciendo el lunes a las 16 horas. Central Córdoba frente a Banfield también a las 16 horas del lunes. El lunes 18:30 Belgrano y Gimnasia de La Plata en Córdoba. En Rosario lo van a estar haciendo también 18:30 del lunes. Rosario Central y Atlético Tucumán, que viene con todo el Atlético de Tucumán, que está ahí nomás también de la punta. Son medios parientes de Mojoli, ¿no? Medio pariente de Mojoli, sí, le mandamos un saludo a Mojoli. Medios tucumanos son. Sí. ¿Él es tucumano de Mojoli? Lunes 21 horas, Estudiante y Boca Juniors. Así que el Ceneice se vuelve a medir por la... Sí, creo que nació en Tucumán. No sé si es tucumano. Tiene pinta de tucumano, decís vos. Tiene rasgos. Le mandamos un saludo a toda la gente de Tucumán que nos escuchan, a toda la gente de todo el país que siempre nos escucha. Estudiantes, tiene lindos lugares, Tucumán, aparte. La casita de Tucumán. Tienen buenos valles, buenas. Sí. Buenos bares. Sí. Buenos hostels. Y buenos sándwiches de milanesa también. Sí. a la que inauguró su casa de empanadas. La bomba. En la bomba. En Recoleta. Es una bomba. Ah, sí, tiene. ¿Se puede hacerle nota? Sí. Tenemos que hacerle nota. Ella lo pasa que quiere cantar un poquito, dijo. No importa. Negrito, cuando bueno, yo bailo. La semana bailo, que viene si le hacemos bailando la nota a la bomba. Bueno, te decía. De paso que nos manden unas empanadas. Sí. Tiene que tener alguna empanada bomba tucumana. No, sí, tiene varios gustos. Bueno. Después los tengo ahí en el. De lo del pre-brief ahí. Bueno, dale. Que nos manden. Sí, sí. Estudiantes frente Boca Juniors. El lunes 26 del 8 a las 21 horas. Así que ahí cerrando la jornada, Estudiantes Boca. Y ahora ya estamos, ¿no? Ya estamos en hora porque llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Arrancar esta sección, una de las preferidas de la radio, con un clásico del rock nacional. Se te pone la piel de gallina con este tema. Sí, vamos a escuchar a Bob Day, que uno de sus líderes, Willy Quiroga, anunció su retiro. No porque no quiera hacer más nada de la música, porque es su vida la música, sino por temas de salud. Claro. Lamentablemente se tiene que retirar de la música, así que va a acompañar a Bob Day en algunas presentaciones, pero no va a cantar. 84 no sé, años. No sé cómo se van a reemplazar ahí. Soule sigue. Sí. No sé quiénes son los otros integrantes. Pero no sé, bueno. Vamos a recordarlo con este tema increíble en la historia del rock nacional, que es Presente. Bob Day. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Ay, en mi vida! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Es el momento en que estás! ¡Sí, el presente! Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Hola amigos, bueno, tengo que desgraciadamente darles una noticia que jamás quise dar, y a mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar ni tocar y continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos, a todos los que nos han hecho el aguante durante tantos años, que realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar. Desgraciadamente no es una noticia buena que se les quiera dar. La fecha de San Miguel hay que cumplirla, mi banda va a cumplir la fecha de San Miguel, que hay un compromiso tomado, y esa será la última presentación. Así que mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, y las nominaciones del Martín Fierro ya trajeron algún coleta, siempre hay polémicas. Uh-huh. Y el que se quejó es Dante Gebel, porque no fue nominado por su programa La Divina Noche de Dante, que se dio en Canal 9 el año pasado. Sí tuvo nominaciones para el Martín Fierro Latino, que sí. Se dio en Miami, que después no sé si le ganó. ¿Ganó alguno? Sí. Pero fue ninguneado, y él mismo lo comentó en sus redes sociales, en esta entrega de los premios Martín Fierro, que se va a hacer ahora en ni septiembre. Ni ternado fue. Porque no fue ternado, y dice, bueno, ojalá que lo tengan en cuenta para la tercera temporada de La Divina Noche de Dante, que empieza en octubre en Canal 13. Sí, y que se viene confirmado, y ya grabó la apertura en Hollywood. Sí. Hizo una apertura muy, muy estrafalaria. Su hijo creo que tenía que ver con la producción. Sí, él hace producción de cine, sí. Y en octubre ya está confirmado que va a estar de nuevo en pantalla, pero esta vez en el 13. Uh-huh. Con nuevas entrevistas que seguramente, no sé si las va a grabar allá en River. Dicen que uno de los invitados es el Papa. Sí, Messi que también decían, ¿no? Messi, pero bueno, obviamente que no va a ser en los estudios de River, sino que él se va a tener que trasladar. Exacto, con el Papa y con Messi, pero después todos los demás en River Arena. Creo que Marcelo tiene lista también, Sí, así que bueno, muy pronto, en octubre, va a estar Dante Gebel, no sé qué horario va a ocupar, seguramente algún día del fin de semana. Sí, ahora los domingos está en Radio 10. Ah, sí, sí. Que le hizo una nota muy linda a Diego Peretti. Uh-huh. Y en la cual le sacó información a Peretti, porque se estaba por hacer la película de los simuladores, pero aparentemente está pausada. Fue una cuestión de fondos. Ah, mira. Se iba a hacer, sí, con Paramount. Claro, pero como Paramount paró por no sé cuánto tiempo, creo que por 6 meses. Pararon la sí, cuestión por eso de mismo, las producciones. Creo que Telefe está en venta, ¿no? Porque, exacto. Se iría Paramount, ¿no? Hay una reestructuración en cuanto al dinero en Paramount, y así que para mí va a ser vendida.

Continuamos en Frecuencia Retro en esta tarde fresca. Hace bastante frío, ¿eh? La temperatura sigue bajando. Acá hace frío en la radio. Ah, sí, hay que poner el... Sí, ahora... Ahora refrescó acá. Sí, 13 grados 3 la temperatura, igual la sensación térmica. Bueno, el 16 de agosto fue el cumple de Madonna. ¿Mm? De Luisa María Ciccone. Luisa María Ciccone. Lois Mari. 16 de agosto de 1958. Ella está espléndida, sigue... Sigue, hizo un recital espectacular en Copacabana. Hace sus sus tratamientos con sangre. ¿Ah, sí? Ajá. Vampiresca. Sí. Así que, bueno, pero se fue a festejar en las ruinas de Pompeya, ¿eh? Fue un festejo muy especial, más que especial después de que un durísimo año marcado por la internación de la reina del pop. Recordemos que estuvo internada. ¿Se acuerdan que estuvo internada? Así que, bueno, se fue con... rodeada de sus hijos, que son 6, Lourdes de 27, Rocco de 24... Algunos son adoptivos. David Banda, Mercy de 18 años y las gemelas Estela y Estere de 11. Esas son de Haití, creo, ¿no? Y su nuevo novio, el futbolista jamaiquino, sí, Aken Morris, de 28 años tiene el jamaiquino... No, ya sé lo que están pensando. Organizó un fabuloso banquete en el Teatro Grande de Pompeya, ciudad que fue destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79. Creo que de los hijos tiene dos propios de ella. Sí. Lourdes, la más grande, y después Rocco. Sí, todos morenos. Tiene tres morenos. Claro. Tres hijos morenos. Y los otros tres no. Bueno, no. Entonces tiene tres propios y tres morenos. Sí. Claro. Así que... Dos propios tiene. Claro, Lourdes y Rocco. Sí, Lourdes y Rocco y después cuatro hijos morenos. Lourdes que había tenido con el cubano y Rocco con el director de cine. Sí, son cuatro hijos morenos. Claro. Bueno, vamos a escuchar la Luisa María Ciccone, más conocida mundialmente como Madonna, la reina del pop, que nos deleita con este tema icónico de su carrera. Papá, no me sermones. Thank you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Un poco de rock pesado, ¿no? Este, ¿quién sabe? Buen rock también, ¿eh? Muy buen rock. Bueno, Nico, tenemos que en un 21 de agosto de 1986 sale el disco Bares y Fonda, ¿eh? Este disco es el primer álbum de estudio del grupo argentino Los Fabulosos Cadillac, grabado y editado en ese año. Y lanzado, obviamente. Los Cadillac que siguen dando vueltas por ahí, cada tanto hacen alguna presentación, ¿no? Ustedes lo fueron a ver. Ah, mira, vuelven, en el 2025. Este disco que mezclaba rock, ska, dub y salsa, fue algo estrafalario para la época y además muy... De ahí no salió Vasos Vacíos. Muy diverso, no, eso después sale Vasos Vacíos. Pero el primer disco de los Fabulosos es Bares y Fondas, que tiene temas como Yo Quiero Morirme Acá, Basta de Llamarme Así, Galápagos y Silencio Hospital. El disco fue grabado en los estudios Moebio del ingeniero Piris, el manager de Los Fabulosos Cadillac, desde mayo de 1985 hasta julio de 1987. Así que muy buen disco este de Los Fabulosos Bares y Fondas, que lo llevó al estrellato. Y ahora escuchamos, vamos a escuchar Yo Quiero Morirme Acá, el primer corte de Bares y Fondas. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, los Cadillac van a estar en Quilmes Rock. Exactamente. ¿No? El año que viene. Exactamente, esto se va a estar dando el 5 y 6 de abril del año que viene, y van a estar artistas como Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillac y Dillon. También van a estar Mirando las Pastillas del Abuelo, Los Auténticos Decadentes y El Matón Policía Motorizado. Algunos artistas que van a estar en el Quilmes Rock 2025. Los que la rompieron en el Movistar Arena fueron Catriel y Paco Amoroso, que hicieron ahí un recital donde estuvo Wanda Nara en la platea. Después le hicieron subir al escenario porque ella canta, ¿viste? Mira, y sí, tiene ese cantante. El que también va a estar en el ya está instalada en Argentina de vuelta porque empezó a grabar un programa Bake Off. Sí. Y aparte ya lleva a la nena al colegio acá. No sé qué pasa. ¿Ya se separó o no se separó? No sé, aparentemente parece que sí. El que va a estar en el Movistar Arena va a ser el chaqueño Palavecino, Mira, sí. Es variado. Después vamos a decir la arena, fecha. Es para este lúrico, ¿viste? Para todos. Sí. Vamos a dar, porque ya nos estamos por ir. Vamos a decir que se viene Frecuencia Fans. ¿Quién arranca hoy Frecuencia Fans? Está pensando. Mientras tanto vamos a escuchar, vamos a saber cómo viene el tiempo, ¿no? En las próximas horas. Exactamente. El chaqueño Palavecino va a estar el 24 de octubre en el Movistar Arena, Y con la Dama Juana incluida. Con la Dama Juana incluida. Bueno, para la provincia de Buenos Aires, para Capital y Gran Buenos Aires, para mañana se esperan algunas lloviznas con ratos de sol y nubes, 11 grados la máxima, 6 grados la mínima, abrigarse para mañana. Para el viernes, 12 grados la máxima, 6 grados la mínima, con ratos de sol y nubes. El sábado, alguna garúa, alguna lluvia, 12 grados de máxima, 5 grados de mínima. El domingo ya con buen clima, 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. El lunes, pleno sol, 13 grados de máxima, 8 grados de mínima. El martes, 16 grados de máxima, 11 grados la mínima. Así que así va a estar el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Fresco. Fresquito. Muy fresquito. Tenemos un tema más para... Nos vamos a ir con Calamaro, que cumple mañana. Exacto, mañana cumple años Andrés Calamaro. Bueno, vamos a poner un poco de Calamaro y ya venimos y nos despedimos. Queda Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Retro, que ha estado, todavía queda un tema más, de Yapa, queda la Yapa. Queda la Yapa. Porque hay alguien importante de la música nacional que cumplió años este 19 de agosto pasado, ¿no? Exacto, un 19 de agosto de 1945 nacía en Buenos Aires el gitano Sandro de América. Sandro de América, que va a tener su musical el año que viene, un musical como estilo Hollywood. Mirá. Se está armando, vamos a ver quién va a ser el Sandro, el protagonista. Pero se viene. Estos son todas ideas de los herederos, ¿no? Claro. De Sandro, que tienen los derechos de su vida, de sus cosas, y bueno, van a. El Sandro sigue dando rédito. Y sí. Postmortem. Así que van a hacer el musical de Sandro. Recordemos que Sandro murió un 4 de enero de 2010, ya hace 14 años. ¿Qué vamos a escuchar? Me juego entero por tu amor. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, así que gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, gracias a Mariel nuevamente por el budín. Muchas gracias. Gracias Gastón, como siempre. Gracias Nico, gracias Damián, gracias a toda la gente del otro lado. Que Dios los bendiga, ¿eh? Que bendiga a toda la Argentina en estos tiempos difíciles, ¿no? De todo tipo, porque está convulsionada la Argentina. Está convulsionada la Argentina. Políticamente ya está terrible. Ya va a llegar la paz. Ya llegará la paz. Bueno, los dejamos con Sandro, nos vemos la semana que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Mi vida, y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras, me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Cada mañana, y tú le das sentido a mi existir. Eso es mi vida, y me juego entero por tu amor. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Cada mañana, y tú le das sentido a mi existir. Tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.